Buenas noches, bienvenido, bienvenida. Estás en La Puerta del Gehenna, tu programa de heavy metal en Radio Arlanzón. Lunes 7 de junio, estamos ya cada día más cerca del veranito y como cada semana estamos aquí contigo para que empieces duro, empieces fuerte y sobre todo empieces escuchando heavy metal. Nos escuchas en Burgos, en directo, en la FM, en el 98.6 de tu dial. Si estás lejos de las tierras del Cid o no tienes un aparato de radio a mano, nos puedes escuchar online a través de la web burgosnoticias.com. También podrás escuchar los podcasts que semanalmente colgamos en nuestro canal de iVoox y en archive.org. Los viernes a las 6 de la tarde nos podrás escuchar también online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Y durante la emisión del programa y a lo largo de la semana también podrás encontrar en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram y Facebook los enlaces que vamos colgando de todos los temas que suenan aquí en La Puerta del Gehenna. No digas que no te lo ponemos fácil para que disfrutes de heavy metal. Bueno, pues vamos a comenzar estas dos horas de radio que tenemos preparados con todos vosotros y vosotras. Y hoy estoy aquí en los estudios de Radio Arlanzón con mi amiga, con mi compañera Laura Sagredo. Laura, ¿qué tal? Pues buenas tardes, aquí estamos disfrutando ya de estos primeros rayos de sol y de calorcito que tenemos en Burgos. Sí, sí, yo tengo los brazos como un cangrejo porque ayer viendo a mi chaval jugar al fútbol me quemé ya para todo el verano. Eso te iba a decir, digo, porque moreno de obra el tuyo no es. No, hombre, sí, también un poco. Pero todavía no ha hecho calor en las obras. No llevamos dos minutos y ya se está metiendo conmigo mi compañera. Bueno, el que espero que no se meta conmigo, pero sí nos presente el primer temazo que suena en La Puerta del Gehenna, es mi amigo, mi compañero, mi camarada Jesús. Buenas tardes, compañeros, compañeras, amigos, amigas de La Puerta del Gehenna. Un placer compartir las ondas del rock y el heavy metal. Y ya vamos a dar arranque al programa número 150. Abrimos La Puerta del Gehenna con un temazo bajo el nombre de Regreso del Infierno, que es el tema que da nombre al álbum de los alemanes Steel Preacher. Presentan su cuarto disco bajo el nombre Back from Hell y el tema que estáis disfrutando el mismo nombre lleva. Thank you.

el tercer tiempo. Y siempre con el rugby burgalés, Cervecería Munchen. Tu bar de referencia en la calle San Juan, Cervecería Munchen. Suena Nightmare, grupo pionero en el metal francés, fundado en 1979 y que ahí siguen actualizando y evolucionando su sonido. Con su nueva vocalista Mehdi grabaron su último disco Eterna, en el que se encuentra este gran tema Divine Nemesis. Time to pull the trigger upon collective work. Santander Mediterráneo. Vermús, raciones, pinchos, tapas, tortilla por encargo. Disfruta del mejor deporte de tu ciudad y de tus equipos favoritos en gran pantalla y combinado con un ambientazo de rock and roll. Ven a conocernos a Santander Mediterráneo en calle Santa Dorotea 32. Bueno, pues ahora llega una de nuestras secciones favoritas, el AOR con Roberto Martínez. Muy buenas tardes a todos, vamos ya con la sección AOR en la Puerta del GENA. Yo hoy os traigo a una banda moderna como son los canadienses Fair Signal. Fair Signal cuentan con 3 álbumes de estudio. A pesar de ser una banda nueva, cuenta con un vocalista, la verdad que de mucha reputación, bastante conocido, como es Harry Hess, cantante de la mítica banda de hard rock melódico Haren y Skaren. Aquí en este proyecto está más orientado a la OR, tiene 3 álbumes, la verdad que muy equilibrados los 3, de muy buen nivel. Comenzaron allá por el año 2010 este proyecto. Y la verdad que merecen muy mucho la pena sus 3 discos. El tema que os traigo hoy pertenece a su álbum de 2019, último álbum editado hasta la fecha, Line of Fire. Así que espero que disfrutéis de esta gran banda y os dejo con Fair Signal y el tema A Million Miles. It was love. I guess it's over now.

Buenas, soy Robert, guitarrista de Decoding Parallax. Somos una banda de Palencia que hacemos death metal melódico y nos gustaría presentaros nuestro último tema, Shakers. Muchísimas gracias tanto a La Puerta de Jena como a Michael del Hard and Heavy por darnos la oportunidad de salir en vuestro programa. Un saludo, metaleros. Bueno, pues para nosotros también es un orgullo tener a una banda de death metal melódico, y habéis oído bien, llegan desde Palencia, desde Castilla, Decoding Parallax, y el pasado 3 de marzo publicaron Shakers, un tema autoproducido que suena muy cañero y que apostamos fuerte por él. Disfrutad con Decoding Parallax. To us all, you come to Bueno, bueno, con este temazo de fondo y siendo hoy primer lunes de mes, esto nos recuerda a toda nuestra querida audiencia que tenemos una de nuestras secciones mensual pero favorita, que es Mujeres del Metal. Sí, yo como cada el primer lunes de mes aquí estoy preparada trayéndoos una figura del metal, bueno, del metal internacional en este caso. Hoy a quien os traigo es a Karen Lynn Greene, nacida en 1962 en Canadá. Y seguro que por este nombre a casi nadie os dice nada, pero en cuanto María nos ponga el siguiente tema, vais a tardar unos segunditos de nada en saber de quién estoy hablando. A ver, a ver. Efectivamente, nuestra Metal Queen es Lee Aaron. Comenzó su andadura musical cuando aún estaba en la escuela, participando en varias producciones de teatro musical. Se integró en su primera banda con Tites de Jax como saxofonista y teclista, pero pronto se hizo cargo de la voz principal de la banda. En 1982 se publicó Lee Aaron Project, y tan solo dos años después de aquel trabajo fue este tan conocido Metal Queen que estábamos escuchando ahora mismo. Este trabajo al final, aunque es un icono para todos los seguidores del heavy y el metal, es algo que es muy agridulce en su carrera, y en las entrevistas nos habla mucho de él en cuanto a que lo grabó cuando todavía no estaba muy preparada, muy formada, y se dejó influir un montón por las compañías discográficas. Y veo por aquí caritas de sorpresa, esta historieta no la conocíais. Continúo. Sí, ella lo escribió esta letra como una canción de empoderamiento femenino. La letra es muy significativa y el estribillo, pero la industria de aquellos años, de los años 80, la convirtió en un icono erótico de adolescentes y de jóvenes, y ella ha estado muy, muy renegada, muy enfadada con ella misma, con dejarse influenciar tan joven en aquellos años, y durante años no la ha tocado en directo, aunque por fortuna ya la vuelve a tocar, volvemos a disfrutarla. Y ella ya la ve con otros ojos y, bueno, es capaz de digerirlo de otra manera. A lo largo de su carrera ha hecho un montón de trabajos, ha vuelto a sus tintes de jazz y de blues, y de nuevo otra vez al heavy metal. O sea, no, nos ha dado una gran variedad de todo. De hecho, en el año 1996 incluso intentó otro proyecto, Too Precious, abandonando su nombre artístico de Lee Aaron, pero al final cada uno como es la cabra tira al monte, y volvió a este nombre, al nombre de Lee Aaron. Aunque paró durante bastantes años y se centró en su vida familiar y en la crianza, en el año 2015 volvió con Fire and Gasoline. Y ya estamos escuchando ahora mismo, María, por aquí, ya está sonando lo que va a ser su 13º trabajo de estudio bajo el título de Lee Aaron. El próximo 23 de julio lo publicará. El título de este 13º trabajo será Radio On, y el tema que ya estamos escuchando como adelanto, con grandísimas melodías y riff de guitarras, es Come On. You take it with you, the hurt that's come and gone before, the cross is heavy and I don't want it anymore. You say hello. Like you know, you've got a secret you wanna show. That look in your eyes tells me you're ready to let it go. Can't you Harran Heavy, tu pub heavy en La Flora, con un equipo de gente maravillosa. Desde hard rock, pasando por power metal hasta el heavy más clásico, teniendo la diferencia de pinchar los estilos más extremos para quien gustan de escuchar lo más bruto. De los pocos que apuestan por el heavy metal en castellano, y eso es de agradecer. Apuesta por las mejores fiestas de promoción de festivales, lo que es un puntazo, y es que tiene dardos y futbolín. Y en verano, una buena terraza para echar unas cervecitas con los amigos en buen ambiente. Harran Heavy, ¡energía pura! Y ahora continuamos con una banda de puro heavy metal formada en el año 2014 en la India. Ellos son Against Evil y el pasado 14 de mayo lanzaron su segundo disco, End of the Line, en el que se incluyen temas tan potentes como lo que estáis sonando aquí en La Puerta del Jena, The Sound of Violence. Vamos con el nuevo proyecto de Fabian Henry y Jonas Wolf, ambos integrantes de Lovati, llamado Illumisei. Su álbum debut, Ecliptic Wake of Shadows, tiene una gran calidad, aunque quizás han abusado demasiado de temas instrumentales de los que podían haber sacado más partido. Suena Tales of Time. rhythmic laughter scrape the earth. Salto Mata Radio Rock.com. Buenas noches, amigos, compañeros y oyentes de la Puerta del Jena. El pasado mes de marzo y con ocasión de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a los colaboradores del programa se nos invitaba a proponer temas de bandas que contasen con mujeres en sus filas. En aquella ocasión, el metal extremo de Ruido Noise contaba con los lucenses Barbarian Prophecies, quienes se encontraban componiendo un nuevo trabajo. Pusimos un tema de un trabajo anterior porque todavía no habían hecho ningún adelanto del mismo. Han pasado 3 meses desde entonces y ya podemos contar con algún tema de muestra del álbum que verá la luz en los próximos meses bajo el título Horizon y editado por los sellos Base Record Production, Hecatombe Records, Iron Matron Records y Violence in the Veins. El tema que os traigo hoy se llama Supreme Empire y hay que decir que aunque el tema fue grabado originalmente hace 2 décadas, apareciendo en la primera demo de la banda, es ahora cuando lo recuperan, lo arreglan y hacen una nueva versión que, como dicen los gallegos, suena del carallo. No me voy a enrayar más y os voy a dejar directamente con el tema para que juzguéis por vosotros mismos. We'll be right back. Seas heavy o pijo, necesitarás nuestros servicios. Decoración ambiente, reforma completa de viviendas. Nos encontrarás en calle Santiago 25, teléfono 947 23 8605. Bueno, y vamos a cerrar esta primera hora del programa 150 de La Puerta del Jena con el nuevo single de la banda de hard rock sueca Eclipse. Esta bandita que se nos quedó ahí justo la víspera del encierro, eso es, que nos quedamos ahí con ganitas de verlos. El pasado 21 de mayo publicaron Saturday Night y como adelanto de su octavo trabajo de estudio, lo publicaron como adelanto de su octavo trabajo de estudio que publicarán el próximo otoño. Disfrutadlo, que son una bandaza. Vaya manera de terminar un programa en lo más alto con Eclipse, ¿no, Laura? Una gran banda de hard rock melódico y qué ganas de tenerlas por aquí otra vez. Qué ganas de conciertos. Bueno, y también qué ganas de escuchar esta segunda hora, estos 60 minutos que vienen a continuación. Nos van a llevar hasta las 10:30, otra horita de heavy metal ininterrumpido. Y creo que tiene usted algo que ver con esa segunda hora, ¿no? Sí. Bueno, vamos a tener ahí un montón de temas, un poco de todo, ¿no? Desde novedades a temas más clásicos, hard rock, un poquito de thrash metal no muy duro, que ya sabéis que no se me escapa, y algún que otro clasicazo por ahí. Bueno, pues que no se mueva nadie y todos hasta las 10:30 pegados a la oreja de Radio Arlanzón y de burgosnoticias.com para escuchar esa segunda hora que nos ha preparado Laura Sagredo. También deciros que todos los miércoles alrededor de las 12 de la noche se repite nuestro programa para los que seguís la emisión aquí en Burgos a través de la FM en el 98.6 y como decíamos al principio también los viernes a las 6 de la tarde podéis escuchar La Puerta del Jena online a través de la web Asalto Mata Radio Rock. Mandamos un saludo muy muy fuerte a nuestra peña Heavy de Burgos, a la peña Blusas del Metal, que esperemos ya que dentro de muy poquito pueda empezar sus actividades y ondeen por nuestra ciudad también esas blusas negras. Seguro que en breve, en breve. En breve, en breve, noticias de Blusas del Metal. También queremos dar un fuerte abrazo a nuestros patrocinadores, baluarte del programa, como son Decoración Ambiente, tu tienda de reformas en la calle Santiago número 25, el Bar Santander Mediterráneo en la calle Santa Dorotea 32, que además nos anuncian que este viernes tenía que ser el Parral, que no lo hemos dicho, y estamos todos y todas muy muy tristes porque por segundo año consecutivo está, no voy a decir palabrotas, esta pandemia nos ha privado de la mayor fiesta que celebramos en nuestra ciudad, pero las chicas del Santander Mediterráneo van a hacer un mini parral en las instalaciones del Bar Santander Mediterráneo y vamos a tener allí a poder disfrutar los típicos pinchitos de los que disfrutamos en el Parral, así que ya sabéis, todos al Santander Mediterráneo. Qué bien huele ya desde aquí, ya sí. Es olorcito. Huele a morro, morcilla y chorizo. Bueno, y también seguimos con nuestros patrocinadores habituales, como es el gran Andrés Tattoo Rock en la calle San Cosme número 13, la cervecería Munchen en la calle San Juan 27, apoyando ahí al rugby burgalés. Bueno, esta semana nuestro equipo ha jugado la Copa del Rey, cayó derrotado, pero bueno, un verdadero hito el que hayan podido llegar hasta allí. Y la cervecería Munchen apoya al rugby burgalés y también al heavy metal, así que un fuerte saludo para ellos. Y también, por supuesto, al Templo del Metal en Burgos, el Pub Harran Heavy en la calle Huerto del Rey número 12, que también nos pasa una información de interés público. Atención, todos los lunes el Harran Heavy estará cerrado, pero los martes, de martes a jueves, tendremos abierto el templo de 5 de la tarde a 1 de la madrugada. De martes a jueves abierto de 5 de la tarde a 1 de la madrugada. Y de viernes a domingo tenemos la posibilidad de ir al templo desde la 1 del mediodía hasta la 1 de la madrugada. Media jornada abierto el templo del metal en Burgos. Así que mientras los horarios estén así en nuestra comunidad, esos son los horarios del templo del metal en Burgos, el Pub Harran Heavy. Bueno, pues solo nos queda despedirnos de nuestros colaboradores habituales, como son Jaime Revilla, Carlos Medrano, Michael, Keeper y nuestros amigos Roberto Martínez con su sección de AOR, Rubén con su sección Ruido Noise, también nuestro compañero, amigo, camarada Chuchi, que hoy está ahí currando un poquito, y también nuestra técnica de control aquí con nosotros cada lunes, María Cristóbal. Un placer más, Laura. Mira a ver si lo que huele bien del Parral es la piel chamuscada de Isra, que igual está ya a puntito. Oye, sí. Qué fino hilas, María, qué fino hilas, ¿eh? Tengo los brazos. Bueno, pues ya que me lo habéis puesto en bandeja, lo voy a soltar. Me quemé ayer los brazos viendo a mi chaval jugar al fútbol en las instalaciones del Burgos Promesas, que el día anterior, el sábado, consiguió el ascenso a la segunda división B, hecho histórico en nuestra ciudad, ningún espera, equipo... Espera, que sacamos el babero. No, bueno, sí, con la mascarilla no hace falta. Único equipo en Burgos, a excepción del equipo de la ciudad, el Burgos Club de Fútbol, que consigue esta gesta, así que también un saludo muy fuerte a todos los seguidores del Burgos Promesas. Y enhorabuena. Gracias, sí, pero gracias. Tú te has quemado. Porque sí me he quemado. Bueno, Laura, solo me queda despedirme de usted. Pues un placer, un lunes más y hasta la próxima semana. Bueno, pues programa 150 y lo que queda, hasta la semana que viene. Take rest or pain with his encore. You